amor siempre la ilusión. Pero ahora que no te quiero, oye lo que dice el trovador. Yo que tanto a ti te he querido, con la dulce plena ilusión. Pero ahora que no te quiero, oye lo que dice el trovador. Ya me busco otro querer. Ahora que ya te olvidé, dime qué vas a hacer. Qué voy a hacer. Ya tú verás, qué voy a hacer. Ahora que ya te olvidé, dime qué vas a hacer. Dime, mi nenita, dime qué vas a hacer. Piénsalo bien.